Zombie, otra canción espectacular para iniciar en la FM la segunda hora de baladas americanas. Patricia Restrepo está con nosotros y disfruta de las baladas americanas. Ella está desde Belén, San Bernardo. Nos quiere pedir la canción de Iris de Goo Goo Dolls. Dice que hace rato no la escucha en baladas americanas. De otro lado, por aquí está John Aguirre, que nos está conectando a esta hora a través de arroba la FM Medellín. Nos da like y le encantaría recordar una canción de Lionel Richie titulada Hello. Son canciones inmortales, clásico, me dice por aquí. Vamos con canciones, muchas más tenemos para ustedes en esta noche. ¿Qué canciones las que llegan con No Doubt? A Tragic Kingdom Album hizo una canción muy inmortal llamada Don't Speak. These Dreams, aquellos sueños con Hard, las hermanas Wilson. Taido llega con la canción Thank You en la FM y aquí está Roxette con Listen to Your Heart. Escucha a tu corazón, canción que llega del álbum Luke Charm en la FM, la número uno de los clásicos siempre. La FM. Siempre. Siempre. Baladas americanas con el clásico Herrera. La FM. Americanas para culminar el día. prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Yeah. Canciones las disfrutas en la FM. Nos encanta tenerlos y que disfruten cada una de estas canciones para que las pidan, para que las recuerden y, ¿por qué no?, traer también aquellas viejas amistades con cada una de estas buenas notas musicales. Nota musical que trae nuestros amigos de Aerosmith. Esta vez de la película Armageddon, aquí está I Don't Want to Miss a Thing, canción que también nos pide a esta hora Claudia Elena Incapié. Ella está muy conectada con nosotros y disfruta de todo este cuento de los clásicos. Algo de Foreigner con Waiting for a Girl Like You, aún espero por una chica como tú que ha sido programada por ustedes. Una cosita muy suavecita de los señores Red Hot Chili Peppers, noventera como nunca. Vamos a recordar su famoso Under the Bridge. Y aquí está la ELO, la Electric Light Orchestra. Esta vez de finales de los 70, vamos a traerles a esta hora Telephone Line. Aquí está la línea telefónica en Baladas Americanas. Have you been alright? you everything. If you'd pick up that telephone. Yeah, yeah, yeah. Hey, how you feeling? Are you still the same? Don't you realize the things we did, we did? We're all for real, not a dream. I just can't believe they've all faded out of view. Las baladas americanas. She sees

Siempre. Siempre. Que parece imposible, a veces tarda un poco más. La FM, siempre. I don't want. Saludamos a esta hora a Marlon Incapié. Quiero también saludar a esta hora a Joseph Sánchez. Por aquí está también nuestra amiga Ale Cardona y toda la gente que está conectada a esta hora de la noche en el Instagram de la FM. Muchos nos piden canciones, otros nos dan like a nuestra publicación para tenerlos más cerquita, por supuesto. ¿Qué tal si vamos cerrando la hora con Chica? Aquí está una canción espectacular ochentera de aquel entonces con You Are Habit Hard to Break. Tú eres un hábito difícil de dejar. Hard Habit to Break. Canción de Chicago con la poderosa voz del señor Peter Cetera. Goo Goo Dolls con su Iris. Y aquí está Eagles, los creadores de Hotel California, con esto llamado I Can Tell You Why. Es que no puedo decirte por qué. Lo que sí puedo decirte es que son tus baladas americanas. Y tenemos muchas más hasta las 12 de la noche. Up all night, tearing our love apart.